Seguimos entonces mostrando un poquito más con el señor Raúl Carnota en Radio Nacional Folclórica. ¿Te parece, Raúl, la simétrica? Dale. Vamos entonces, Víctor, con el tema 10. Yo me suelo aburrir tocando siempre igual y me largo a inventar chacarera con piques de mar. Algunos con razón les pueda disgustar mi estilo de tocar chacareras moviendo el compás. No sé si es muy actual o si es tradicional. Quien la quiera tocar que se arrime y comience a rasguear. Ahí les va desde aquí chacarera sin red. No vaya a resbalar, la segunda se viene nomás. No sé qué opinará usted, don Serafín, que salgan a bailar para ver al mejor danzarín. No me hagan explicar el ritmo, no señor. Yo solo sé tocar lo que me sale del corazón. Bien derechita y ser mi chacarera, y sí, tal vez mañana alguno la toque y se acuerde de mí. Cinco padres es mejor que cuadrada y sin sal. No vaya a resbalar, la sin red se termina nomás. En Radio Nacional Folclórica estamos hasta las 10 de la noche presentando el nuevo disco del señor Raúl Carnota, que está acá visitándonos en vivo en el estudio, y recién escuchábamos de su nuevo disco Runa, Hombre, sin red, decía esta canción, que es la simétrica. Mm. Pareciera ahí como una contradicción. Hay una discusión bastante bizantina, y va para mi forma de ver hueca, entre lo que es o lo que no es, qué es folclore y qué no lo es, y qué. Yo partí por decir que, bueno, que la verdad es la verdad, yo no soy un folclorista, yo soy músico, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, en eso la única forma que tuve de opinar es en broma. Y se está chacaré. De esa discusión, ¿en qué pensás que el tradicionalista se queda aferrado? ¿A qué? ¿A qué se queda aferrado? Se queda aferrado a lo que escuchaba cuando era joven. Uh-huh. En general defienden... Hay una parte importante, ¿no? Porque en realidad, si vos te pones a pensar, ponele, los hermanos Sábalos son como el tradicionalismo. Bueno, cuando salieron los hermanos Sábalos, hará 60, 70 años atrás, era una cosa hiperrevolucionaria, porque el piano no se usaba para esta música. Entonces es como si ahora tocaras con una computadora. Bueno, después la gente se habituó a eso y eso pasó a ser ortodoxo. Entonces por ahí lo que hoy se considera no ortodoxo, dentro de 70 años va a ser lo ortodoxo. Por eso es medio... Porque en realidad la música nuestra, la que tocamos en toda América, desde el norte hasta el sur, es una música de fusión, que es entre las tres culturas, que son la negra, la india y la europea. Y eso se va mutando constantemente, como la misma sociedad, porque antes había faloritos y percantas en Buenos Aires, ahora hay semáforo. Ponele, todo va mutando y la música va acompañando. El tango no era lo mismo en sus orígenes que lo que es ahora y lo que va a ser en el futuro. El jazz tampoco. Ninguna música queda estática, porque la cultura no es estática, es dinámica. Eso sería, eso sí hablo en serio, pero como me parece que... ¿No te quieres pelear más? No, nunca me peleé, no participo. Uh-huh. Entonces hice un tema en joda. Uh-huh. Ahí está. Y sin embargo, hay algunos artistas que están como más a la vanguardia, más motorizando o siendo parte de ese cambio, de ese dinamismo, y otros que quizás expresan más lo que permanece o lo estático. ¿Está de acuerdo, no? También hay que considerar que nosotros los artistas hacemos lo que sabemos, lo que podemos y lo que nos imaginamos. Uh-huh. Hay algunos que podemos menos, que nos imaginamos menos, y hay otros que se imaginan más y pueden más. Hay otros que no saben música, hay otros que estudian, hay unos que no manejan ni dominan sus instrumentos, hay otros que lo superdominan. No sé, es bastante infantil todo. Cada artista está bien, hace lo que hace él. Entonces, todos están bien. Porque hay tantas estéticas como artistas. Entonces, toda esa cosa, discusión será de los musicólogos. A mí no me... Yo hago música, yo no soy musicólogo. Uh-huh. Y dentro de los grupos más jóvenes, ¿ves que hay una intención de seguir renovando, seguir apostando, seguir arriesgando? En realidad nadie es que trata de renovar. Va, creo yo. Yo por lo menos nunca traté de renovar ni trato. Uh-huh. Lo único que hago es no ponerme límites a lo que yo me imagino. Eso solo. Uh-huh. Es como si pintás con una paleta de 7 colores o si te das el lujo de combinar esos 7 colores, que por lo tanto es infinito. Bien. Raúl Carnota, con él estamos compartiendo esta noche en Radio Nacional Folclórica. ¿Te parece, Raúl, seguir descubriendo los colores de tu nuevo disco Runa? Como quieras. Vamos con el gatito de Tchaikovsky de Adolfo Ábalos. Mm. ¿Sí? Ahí vamos. Yeah. Runa es el nuevo disco del señor Raúl Carnota. Con él estamos hablando en Radio Nacional Folclórica. Y Raúl, comentábamos recién que es tu nuevo disco. Es una grabación de un recital en vivo. Y viene con una chapa que es otro recital. Sí, un recital anterior en La Trastienda. Pero eso es un DVD, que viene como un bonus. Contamos entonces, un DVD es el video para ver. Hay un recital que uno mete en el reproductor de DVD y se puede ver todo un recital. La imagen, que es de, sí. Bien, que es del año 2006, sí. Que es de hace unos años más. Que es cuando yo hice un recital, se llamó Retrospectiva. Y hubo un montón de invitados. Porque en el disco que se llamó Retrospectiva no aparecieron los invitados. En el DVD están los invitados. Entonces ahí tenemos como 2 horas por lo menos de Raúl Carnota ahí para escuchar, para compartir. Y la grabación del disco, que es solamente sonoro, ¿esa la hiciste? Esa la hice en la Peña del Colorado. La Peña del Colorado, este año. En 2020. Primero de mayo. Bien. Bien, Día del Trabajador. Día del Trabajador. ¿Temas para trabajadores hay en este disco? No me acuerdo, creo que no. En general, yo calculo que todos los personajes que se ganan la vida trabajan. De todo este disco, si tuvieras que hacer una selección de tus temas, el que más definiría tu momento compositivo, ¿podés decir uno? No. De los que escribiste. Siempre es el último. Siempre, esa es la... Sí. ¿Por qué el último? ¿Porque es lo que uno está obsesionado, pensando? No, porque los temas se hacen y ya está. A lo sumo, los grabás o no, y después lo que estás pensando es en el otro tema que vas a componer, o en el que estás componiendo, o en el que acabas de componer. ¿No sos de volver al tema y decir, uy, le cambiaría bla, bla, bla, tal... No, tal eso letra? Lo hago durante la... ¿Las presentaciones en vivo? No, lo hago en el momento que lo compongo. Ajá. No, después, en vivo siempre el tema va a ser distinto porque son versiones del mismo tema. Uh-huh. Y tocándolo solo, más todavía, porque tengo más libertad. ¿Es una impresión mía o bueno, te han grabado muchísimos referentes de la música popular, pero muchas mujeres también? Eso no sé. Es una observación totalmente de género. Mía, femenina. Sí, totalmente. No sé, no. No tengo una contabilidad de quiénes me grabaron tampoco. Uh-huh. Sí, han grabado muchos, pero y siguen grabando, pero no sé qué porcentaje de hombres ni de mujeres hay dentro de eso. ¿Seguís pensando que sos, o en algún momento leí en alguna entrevista que decías que sos un músico que escribe letras o algo sí, así? Sí, yo por un lado soy músico. Sí. Por el otro lado soy intérprete. Por el otro lado soy compositor, autor y compositor. Pero no es que no soy ni un cantautor ni esos títulos que ponen, porque yo en realidad... Por ahí canto los temas míos, pero canto temas de otros, ¿viste? ¿No? Pues si no me los pierdo. ¿Te perdés ahí de ponerle voz a otras cosas que quizás vos no describiste? No, sino que yo cuando me subo a un escenario, canto exclusivamente lo que a mí me cabe y lo que a mí me produce algo. O me emociona, o me divierte, qué sé yo. Pero no, de esa manera elijo los temas, que pueden ser míos o no. Raúl, entonces ya nos estamos despidiendo, vamos a recordar que te estás presentando en varias provincias del país. Hoy, digamos, ya en realidad estás tocando un rato, seguramente en La Salamanca, en La Plata, en el 21 vas a estar en Tucumán, el 22 en Catamarca, y así después el 17, el 18 voy a andar en Patagonia. Bien, entonces recordamos a la gente que puede entrar a la página www.raulcarnota.com.ar. Ahí se meten y en la parte de agenda está actualizada todas las las presentaciones del señor Carnota y presentando este disco Runa que estamos compartiendo en la folclórica, que, algo que le podrías decir a la gente para que se acerquen a verte, ¿qué se encontrarían ahora de Raúl Carnota los que vayan? Y en realidad algunos ya me han visto tocar solo, pero esa un dúo entre una voz y una guitarra. Y entre ahí los que estén escuchando. Sí, siempre ese intercambio de energía hay. Nos despedimos entonces con Cadencia y Trigo, ¿te parece? Cadencia, dale. Y Trigo de Mario Baizán y el señor Raúl Carnota. Una huella. Con Huellita nos despedimos, gente, a cuidarse, a pasarla lindo lo que queda del sábado, y a cuidarse y a cuidar al otro que está cerquita, porque no somos irrompibles. Voy entrando en la pampa de tu cintura y el alma se me llena de tu ternura, de tu ternura, y sí, limpia fragancia, jazmín de luz tu cuerpo, limpia esperanza, me pierdo en tu cadera, cadencia y trigo, abartes esta fiesta que va conmigo, que va conmigo, ay sí, como el silencio con esta luz limpita de tu recuerdo. Tu nombre el rumbo de mi guitarra, tu nombre canto antiguo, canta en el alba, canta en el alba, y sí, y en la mañana, canción de los jilgueros y las calandrias, tu mirada dibuja la luz del cielo. Tu mano me acaricia, suave de vientos, sí, sigo tu huella, tu luz amanecida como una estrella.